tarea es entrenarse de alguna manera en llegar a la gente con un mensaje claro, contundente, actualizado, con miras a que se den las condiciones para que desde aquí, desde el Uruguay, se pueda hasta a todo el mundo guiar hacia una expansión de la conciencia. Pienso que todo esto fue planificado en el pasado con una proyección hacia el futuro, y el futuro es ahora, es ahora. Para empezar a luchar, van a actuar o solo se van a dejar ganar. Van a sentarse a esperar o sus sueños realizar. Ha llegado la hora del gran despertar. Mis hermanos están listos para empezar a luchar. Van a actuar o solo se van a dejar ganar. Van a sentarse a esperar o sus sueños realizar. Ha llegado la hora del gran despertar. Una vez deberías de analizar tu persona, no vayas a descuidar, porque no ves que yo vengo a subsanar. Y no trates de contagiar al que se quiere aislar de su sitio. Es este el nervio del desquicio. Si eres dependiente de tu alivio, aprende a estar contigo mismo. Se ríen porque somos humanos y nos equivocamos sanos. Así es que lo dicen. Tú dime a qué aspiramos. ¿Vamos acaso a ser marcianos o amos? Errores me persiguen. Es muy claro que no son el tema. Ser conciencia es mi lema. Tú maneja impulsos y actos que yo relaciono. Diccionarios parecen Biblia. Pasa la página que no se cumplan heridas en palabras indefinidas. Son lenguajes que uso a diario. Rallies celestiales. Pasando fronteras, generando despertares. Construir un nuevo mundo en un segundo, ese es mi sentimiento. Más interno, si mi sueño. Poder salir de este infierno, si soy libre. Para poder decir lo que siento a los cuatro vientos. Montevideo, Montevideo, mi máximo deseo. Y por tu calle feliz y contento. Lo que quiero, lo que quiero. Un mundo entero de unión y el respeto. Guacho, sin poder vivir en un mundo sin poderes. Un mundo construido por y para verdaderos hombres. La bandera de la libertad. Un mundo sin maldad, al menos por un instante. Un mundo sin políticos corruptos, ni niños en la calle, ni cantes. Ni canas que puedan arrestarme solo por fumar marihuana en la esquina. Solo imagina un mundo entero en armonía, sin prisioneros políticos, económicos. Algunos dicen que son solo sueños utópicos. Yo digo que son sentimientos lógicos que cada ser humano debería de tener en su corazón. Despertar, despertar, para volver a creer en un mundo con amor. En un mundo con amor, sí. Sinónimo de cambio y de progreso, aspiramos a todo eso. Y más capaz que un día de esto, un despertar. Nos cambia la humanidad, nuestra forma de pensar y actuar. Sobre nuestro comportamiento al azar. Sinónimo de cambio y de progreso, aspiramos a todo eso. Y más capaz que un día de esto, un despertar. Nos cambia la humanidad, nuestra forma de pensar y actuar. Sobre nuestro comportamiento al azar. Al pasar el tiempo pude comprobar que el presente y el pasado nunca podrán ser igual. Recuerdos de un pasaje de mi adolescencia, con un poco de amor y un poco de tristeza. Recuerdos bajo un sol de atardecer, imágenes que se borran cuando yo empecé a crecer. Sentimientos marginales en un Montevideo depresivamente gobernado por animales. Es el pasaje de la vida y tiempo que te saca adelante o te entierra en el momento. A la luz de una vela encendida, respirando culpa mis pulmones se lastiman. Muchos de mis amigos pisaron en falso y hoy en día lamentablemente tan recastan. Pero los errores se pueden enmendar, aceptando el tuyo y tratando de cambiar. Invoca el cambio de lo mundano celestial. Cambia lo material por lo espiritual. Sé consciente que creas lo que crees en tu mente. Que no es dolor sino amor lo que necesita la gente. Seguí soñando, seguí creciendo, seguí equivocándote y los errores corrigiendo. Canaliza tu energía diariamente en la bondad y verás que algo peso de todo esto se construirá. Tiende tu mano sin miedo de compartir, que es mejor dar que quitar o destruir, que es mejor dar. Que quitar o destruir, que es mejor dar. Que quitar o destruir. Sinónimo de cambio y de progreso, aspiramos a todo eso. Más capaz que un día de su despertar. Nos cambia la humanidad, nuestra forma de pensar y actuar. Sobre nuestro comportamiento al azar. Sinónimo de cambio y de progreso, aspiramos a todo eso. Más capaz que un día de su despertar. Nos cambia la humanidad, nuestra forma de pensar y actuar. Sobre nuestro comportamiento al azar. Hermanos están listos para empezar a luchar. Van a actuar o solo se van a dejar ganar. Van a sentarse a esperar o sus sueños realizar. Ha llegado la hora del gran despertar. Mis hermanos están listos para empezar a luchar. Van a actuar o solo se van a dejar ganar. Van a sentarse a esperar o sus sueños realizar.